Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas noches, amigos míos. Soy su servidor y amigo Mariano Mendoza en esta bonita noche de 21 de junio. Jacobo, me aprendí de memoria la fecha del día de hoy. Diario la riego con la fecha. Este 21 de junio empezamos tarde porque ya saben que Jacobo nunca se le da la gana empezar temprano, pero bueno, aquí estamos como casi todos los miércoles, como casi siempre que llego temprano. Y empezando a las 8:15. Así es, pero bueno, estamos con toda la pila puesta en los controles y también como segunda voz, porque ya no me la vuelve a aplicar, mi amigo y compañero y mi hermano, Jacobo. Buenas noches, Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, Jacobo, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Qué bueno, Jacobo, me da mucho gusto. Oye, Jacobo, ¿a quién tenemos hoy de invitado? Hoy tenemos a Sergio Jesús Rodríguez. Él es oriundo de Guadalajara, Jalisco, desde 1967. Autor de Un cangrejo en la madeja, Blue Jeans, El señor de las termitas, Las mínimas invasiones, Las piernas de Láquesis y Cola de salamandra, cuentos y relatos. Aprilis, Si por tu jardín la brisa, En el abismo, Bartolo y Expediente, IS-3414. Novelas. Así como El estupor y la niebla, La niebla y otras geografías, Alma negra y Alhajas, poesía. Es egresado de la Universidad de Guadalajara, fue becario en 1997 del FECA, Jalisco, hoy Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico. Ha sido invitado como escritor a encuentros locales y nacionales. Asimismo, se desempeñó en diversas tareas en el área de comunicación social en su alma mater como corrector y locutor. Ha sido profesor y ha mantenido una intensa labor como promotor de la lectura en escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidades y foros públicos. Sergio, buenas noches. Muy buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? Buenas noches. Más faltó que dijeran que jugó en las Chivas, que estás bien completo, cabrón. No, no. Pero sí fui gimnasta en el equipo de la Universidad de Guadalajara, ¿no? ¿Te gusta el fútbol o no? La neta, no. Pero pues chido a los que les gusta el fútbol, pues cada quien, ¿no? Te quedas, Sergio. Sergio, bienvenido, este es tu programa, este programa está dedicado a ti, es un honor que nos acompañes esta noche, ¿no es cierto, Jacobo? Exacto, es un honor. Nuestro amigo, muchas gracias por aceptar la invitación, y bueno, pues para darle, que para adelante, que para atrás ni para agarrar vuelo. Yo creo que sí, para agarrar vuelo también sí, de vez en cuando hay que retroceder, sí, cómo no, yo creo que hay que saber, hay que ser capaz de también ser retrospectivos, ¿no? Bueno, y es lo que nos está pasando ahorita en la literatura en México. Esa incapacidad, que ya lo dedicaremos un poco más más tiempo en la segunda parte del programa, pero esa incapacidad para poder revisar lo que hemos hecho mal o lo que hemos perdido en el camino, mi generación y las que han seguido, o sea, los nuevos chavos, te das cuenta que pues poco algo pasó que se rompió esta gran tradición con Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Jaime Sabines. Y digo, a reserva de abundar en el tema, pues, son las becas, ¿no? O sea, creo que de veras mucha gente ya está reclamando ese punto. Claro. Y que son formas o medios de control. Pero bueno, creo yo que sí hay que agarrar a veces vuelo y se va para atrás nomás para agarrar vuelo, pues claro que sí, y creo que hay que retomar siempre el pasado porque es fundamental, pues, si no se entiende el futuro. Vamos retomando tu pasado. ¿Cómo empezaste en esto? ¿Cuándo fue que empezaste en esto? ¿Haz memoria? ¿Cómo fue que empezaste? ¿Cómo fue que te empezaron a atrapar las letras? ¿Cuál fue tus inicios? ¿Cuáles son los pininos de Sergio? Fíjate que eso nos lleva a la reflexión de lo que es la reforma educativa de Peña Nieto actualmente. Es un desastre. Paréntesis, que chingue su madre. Porque es un desastre lo que está pasando, ¿no? O sea, está quedando claro que estamos bajo una dictadura que lo que pretende es realmente el control social. Es un asco, cabrón. Espiar a los ciudadanos o espiar a los periodistas. Entregar la patria, malvenderla, ¿no? Ayer o antier pasaban con la ronda 2.1 de regiones impresionantes para entregar el petróleo a extranjeros, según ellos, para eventualmente poder sacar 2.2 millones de barriles diarios de petróleo, cuando nosotros extraemos con Pemex, sin necesidad de ningún pendejo, uh-huh, extraemos 2.2 millones, es más, 2.5, 2.6 con Fox. Bueno, pero la educación, era el tema de la educación. Pero aguántame, digo, tocaste este tema, cerrándolo, lo vamos a hacer rápido, porque lo importante es más importante que todas las pendejadas que está haciendo aquel güey. Pero yo te pregunto algo. ¿Alguna vez el petróleo fue de México? Es que sí lo fue. Lo que pasa es que, o sea, ¿de veras, tenemos, alguna vez lo fue? Va en el mismo sentido la reforma educativa. Tenemos una sociedad que lee poco. O que lee nada. O que mal lee. No, es que en México, yo parto de esa idea que algunos te la dicen, esa idea medio romántica, porque ya es hasta antigua, que te dicen que en México se lee, y se lee mucho. La calidad de lo que lees. Bueno, pero es que no se lee mucho. En realidad no se lee mucho. Y lo que se lee de manera precaria. Y lo que también se nos da para leer es, sesgado. Cito en esto que parto de la idea de que leer el diario es un buen hábito. Pero es que el problema no es que la gente lea el diario, es que es mínima la cantidad de población que lee el diario. Muchísima gente. Yo creo que no, Pero ¿sabes quiénes son los que? Pero ¿sabes qué diario leen en el metro, cabrón? O sea. Sí, bueno, o también leen periódicos que son aceptables, pero si tú ves en proporción con la cantidad de gente no lectora en este país, pues te diluyes, porque tú tienes aproximadamente, ahorita en este momento nos dice por ahí Inegi, que son 120 millones de habitantes. Entonces, si somos 120 millones de mexicanos, más o menos, y solamente leen, ¿qué te gusta? ¿20 millones? Si bien nos va. No leen 20 millones el diario. No. Entonces, su peso es relativamente nulo frente a los 80, a los otros 80 millones que también tienen capacidad de voto y que aunque tú te prepares y leas, en el momento de emitir un voto, pues vas a perder. Porque evidentemente esa sociedad estaba viendo Televisa. Pero el problema es que tiene que ver con el asunto de la reforma educativa. Porque fíjate que hubo una generación, 1968, que los jóvenes en clase media o los clase media baja... No. Yo nací en 1967, pero en 1968 fue mi padre, por ejemplo. Quizá, no en tu caso, ves más joven. No. Pero quienes fueron jóvenes en 1968, que fueron la generación de los que tenemos ahorita, 20, 30 años. 45 a 55 años, estos jóvenes estaban entrando a la universidad y empezaron a protestar. Y se dieron cuenta que era un problema. Entonces, ¿qué hicieron? Era un movimiento que se daba en toda América Latina. Sí, pero no, en todo el mundo. Uh-huh. Pero en México ya empezaba a crecer esta expresión de los jóvenes. Y lo que pasó es que empezaron a jugar también con el asunto de te voy a controlar vía el presupuesto. Después de 1968 vino la represión espantosa y más o menos como que los jóvenes de esa época o de esos años, 1974, 73, y las generaciones subsiguientes estaban intimidados. Mi generación fue nula. Jamás hicimos una... mi generación, te estoy hablando de... yo nací en 1967. Los jóvenes que están entre los 40... Bueno, los señores, señoras, que están entre los 45 a los 55 años, rara vez le entraron a hacer una manifestación social. No vas a encontrar una manifestación de jóvenes en aquel tiempo. Es rarísimo. ¿Estamos hablando más o menos de la década de los 80s? ¿O? Estamos hablando de los 80. Realmente era una población apática. Uh-huh. Y yo pienso que el trancazo más fuerte que recibimos fue con Carlos Salinas de Gortari. Sí. Un traidor a México, un usurpador, un megafraude electoral y que nos ilustra perfectamente lo que pasó ahorita con ese megafraude en el Estado de México. A Cárdenas. Pero que también Cárdenas... ¿Ese sistema fue ahí? ¿Perdón? ¿Esa fue la legendaria que es el sistema? La legendaria. Sí. Pero fíjate que cuando he escuchado yo hablar a Bartlett, también Bartlett tiene una serie de argumentos que nos deja la sospecha de que ni siquiera el que estaba en gobernación estaba enterado cómo estaba jugándose todo este rollo. De que tuvo que ver directamente con la gente que estaba en la cúpula, sobre todo con Carlos Salinas de Gortari, porque además él había sido pues de los dirigentes o de los manejadores del gobierno. Entonces, de tal manera que en su momento llegó Bartlett incluso a renunciar. No le quita esto responsabilidad, no le quita eso tampoco la parte que le corresponde de su obligación con respecto a la sociedad mexicana. Pero yo creo que todo individuo tiene derecho a reivindicarse, y es el caso de Bartlett. Es de los principales defensores del asunto del petróleo. Y decíamos que lo del petróleo, bueno, tú dices, bueno, es que el petróleo realmente le ha pertenecido a México. Es que sí le ha pertenecido. Uh-huh. El problema es que esos recursos que se han estado generando, llegamos a vender hasta casi 5 millones de barriles de petróleo diarios. Uh-huh. Es impresionante. Es una lana increíble. ¿A dónde fue a parar todo ese dinero? Se lo estaban comiendo la clase política. Ah, Lo que pasa es que Polanco, cabrón, ahí está de un tiempo por... No, está en Estados Unidos, está en Europa, pero no está en México. O en las alcantarillas del PRI, ¿no? Digo, mucho de eso. Claro. El punto es que cuando se dieron cuenta que los jóvenes cada vez estaban más conscientes, más participativos, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en los tiempos de la salida de Salinas? Y viene la competencia justamente con Cárdenas. Y también está por el otro lado el jefe Diego, si mal no recuerdo. Sí, cuando entró Cedillo. Se viene otro traidor, cabrón. Mierda. Se viene el asesinato a Colosio, que no era un gran señor. Yo creo que lo quieren pintar. Con Jacobo eso, lo quieren hacer un mártir. No sabemos si era bueno o era malo. Algo que yo sí le puedo aplaudir a Luis Donaldo. Pésimo locutor. Y mal poeta. ¿Yo? Déjame en paz, güey. No, estoy hablando. Ahorita estaban hablando de Colosio, pero de todos modos, Mariano agradece las flores. Busquen las participaciones de Colosio, amelcochadas y melosas, ¿no? Pero bueno, era un cuate del PRI, jugó con el PRI. El problema es que utilizó un discurso. Lo que más le aplaudes es lo que le digo, el discurso en donde habla. De pero que Salinas también lo hizo, por Dios. Si tú revisas los discursos de Salinas, también le echaba rollo al sistema, porque el Tlatoani caía para que se erigiera al nuevo Tlatoani. O sea, fue lo mismo. Qué sabios. Lo que pasa es que no se dice, pero a ver, acuérdate, ¿qué fue lo que estaba diciendo Peña Nieto, ¿no? O sea, Peña Nieto estaba tirándole cajeta a Calderón Hinojosa. Calderón Hinojosa que dijo, no, es que vamos a mejorar lo que hizo Fox. Entonces, ¿lo que hizo Fox no está bueno? No, es que es el mismo rollo. Y si revisas el discurso de Cedillo, bueno, se cargó mucho con la figura de la víctima que fue Colosio. Uh-huh. Pero también dijo que ya no podemos aplazar las oportunidades para los más pobres, etcétera. Y fue lo mismo que dijo de la Madrid. Y fue lo que dijo todo mundo. Si tú revisas cuando va a dejar el poder Díaz Ordaz, asume las consecuencias de la bronca y deja impoluto a sucesor. No, digo, es lo mismo que hizo Enrique Peña Nieto con lo de Atenco, ¿no? O sea, asumo las consecuencias y... Bueno, pero ahí también es más grave porque ahí sí Peña Nieto está... Perdón, es el control. No, te voy a decir, no, claro que sí, te voy a decir por qué. La magnitud de lo que se hizo porque es igual, cabrón. Porque él... No, es que es gravísimo las violaciones a las mujeres, es gravísimo la muerte de ese muchachito, supuesto, es gravísimo pero la represión. Pero lo que pasó en Tlatelolco, pero te voy a decir por qué. Quesadillas. No, pero es que aquí tenemos a un hombre que dice, yo tomé la determinación. Enrique Peña Nieto. Peña Nieto. Sí, claro. O sea, él está asumiendo que él actuó. Y dice, en el legítimo uso de las funciones del Estado. No es cierto. El Estado jamás dice que tú vas a mandar reprimir. Tampoco dice que vas a mandar asesinar. Y eso fue lo que pasó. Lo que pasa es que de repente no se pone a pensar él mismo, no lo considera, que ahí está una confesión de un acto delictivo. Que no se le puede perseguir, no se va a poder perseguir. López Obrador tiene la razón cuando dice, es que no se le puede hacer nada. En México no se le va a poder tocar a Peña Nieto simple y llanamente porque apenas estaba tomando posición sobre el cargo, se modificó la ley. Y no se le puede hacer ningún proceso legal. Okay, a ver, ni penal a Peña Nieto. El tema es interesante. Que sí se le podría hacer el proceso ya en un marco internacional, pero ese va a ser otra jugada que no le corresponde a López Obrador. Y por cierto, tampoco él puede hacer nada porque si él entra como presidente de la República, que yo creo que va a pasar, como presidente de la República es el jefe del Ejecutivo, no es del Judicial, y él no puede actuar. A ver, no sé por qué rayos le reclaman a López Obrador que tenga que meterlo a votos. Tienes mucho conocimiento en eso. Ojo, no estoy cerrando el tema. El tema es interesante. Pero antes de eso, para cerrar este tema y sí enfocarme en ti, quiero preguntarte algo, porque me gusta mucho. A mí eso que estás manejando me gusta muchísimo. De hecho, yo tenía la idea de que algún día hiciéramos un programa de esto. Y qué bueno que está saliendo, porque esto puede ser para mí un piloto de lo que estás diciendo. Tengo un completo desconocimiento de política, pero me gusta muchísimo porque parto de la idea de que tenemos que saber de esto para que ellos no nos vean la cara de pendejos, ¿no? No, es que aunque lo sepamos, nos van a ver la cara de lo que tú dijiste. Pero el problema no es ese, sino el problema es que ¿cuándo van a valer en este país el Estado de Derecho? A ver, yo te quiero hacer una pregunta. Que es un estado de chueco porque realmente tiene un montón de fisuras y los políticos se pueden salir por la tangente y jamás aplican la ley. Yo hace algunas semanas atrás platicaba con Jacobo en el carro, íbamos a algún lado y platicábamos de política. Y yo le decía a Jacobo... Mariano, no íbamos a algún lado, íbamos a Consubino. Ahí vamos a Consubino, con sus más de... 17 sucursales a lo largo y ancho de la zona metropolitana de Guadalajara. Y algunos que otros a sus alrededores con su vino. ¿Sabes qué, Sergio? Un favor, cuando tú vayas a comprarte unas chelitas como las que estás chutando ahorita, no las compres en la playa, porque cuando vayas a ir a la playa, no las compres porque en la playa es caro. Mejor compren con su vino y llévatelas a la playa con su vino. Amigos míos, compren en con su vino, patrocinador de Cuento y Aparte. Ah, mira, es vale la pena ir allí porque poca banda se avienta a patrocinar, no, la pues cultura. No están, bueno, esos güeyes, perdón por los de esos güeyes. Estos amigos nos están patrocinando, los de Consubino, sí, claro. O sea, les gustó el programa y nos patrocinan. Bueno, a ver, cerrando este tema, yo te quiero hacer una pregunta. Yo abiertamente siempre lo he dicho, yo habré de votar por Andrés Manuel. Habré de votar por Andrés Manuel, no porque crea también toda la sarta de cosas que él dice, no creo todo lo que él dice, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué te tienen tanto miedo? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿por qué tanto terror del PAN y del PRI hacia ti? ¿Por qué tanto quemar tu imagen? Porque yo no me trago la mierda que son es. Años, ¿no? No, no, son años, no. De ataques a los Sí, pero es como Venezuela. No, México no va a ser como Venezuela. No. Antes de eso, una discusión. No, y que mira, te voy a hacer una cosa. Sobre Venezuela, nomás les digo esta sugerencia a nuestros radioescuchas que son anti-Maduro y anti-Venezuela. Bueno, anti-chavistas. Venezuela dice, nos la ponen el día de ayer y Delcy le puso en su madre Videgaray. Videgaray. O sea, estamos ahorita saliendo del tema del espionaje a ciudadanos, activistas, periodistas, y va Videgaray a decirle que Venezuela, oye, en México estamos peor. Eso, exactamente. En México, o sea, ¿con qué cara vienes a decir? Si vieron ayer, si vieron de antier para ayer, ¿ya viste el tuyo? Hubo muertos. Si hubieron de antier para ayer, estamos con los casos por todo el país de indígenas que están reclamando sus derechos sobre su patrimonio, y algunos de ellos son reprimidos, son agredidos. Esta hija, perdón, pero en Venezuela hay manifestaciones, pero no amanecen todos los días descuartizados, ¿eh? O sea, es una cosa impresionante. O sea, puta madre, güey, pues te dio un ganchazo. ¿Con qué cara vienes a decir que tú estás muy mal? Güey, ¿ya viste cómo está tu pedo? O sea, tú tienes un cagadero. Tu país, quiero nada más esto. Monse diciéndome, no, mi hermana, no mames, está bien cabrón en Venezuela. ¿Ya viste que esto es otro? Oye, Monse, ¿pero quién te dijo que nosotros estamos bien? No mames, no estamos como ellos. No estamos peor. Y ahí te va un argumento más. Salimos con miedo. Un argumento más, mira. Yo con esto no voy a decir que Maduro sea el plus ultra de los gobernantes. Yo creo que debe ser un gobernante promedio. El problema es el contexto. Te dicen, no, es que Venezuela tiene carestía. Ajá, tiene carencias. Está en casi el doble del salario mínimo que en México. Su gasolina es en la gasolina está económica del planeta. Es la más barata del planeta. Pero, sin embargo, a pesar de que hay una buena capacidad de consumo en Venezuela, y a pesar de que tú tienes las condiciones idóneas para que un inversor diga, oye, pues aquí tengo la gasolina super vara para producir lo que se me pegue en la gana. De repente no van inversiones a Venezuela. ¿Por qué rayos pasa eso? ¿Y por qué rayos hay desabasto? Ah, pregúntate eso, ¿de veras en serio? Porque fíjate que, imagínate el país Venezuela y al entorno, Bolivia, Colombia, Chile, Argentina, todos los países del entorno a Venezuela. Perú. No tienen carencia. Hay productos. A ver, momento. ¿Me quieres decir que hay un montón de empresarios en Perú, en Colombia? En Colombia van y la pobre gente venezolana nos pintan ahí cómo van a la frontera para cruzar y comprar productos en Colombia. ¿Me quieres decir por qué esos empresarios no se brincan de una vez directamente a Venezuela y venden esos productos puesto que la gente los requiere? La carencia, la carestía que hay en Venezuela es completamente artificial. Quieren hacer tronar al sistema. Y ese es un gran problema que tenemos que pensar para México. Porque si llega López Obrador, como todo mundo lo prevemos, y empieza a hacer este tipo de jugadas, lo que vamos a ver es que van a empezar a tratar de crear un conflicto interno en el país. Ya lo dijo Vicente Fox, tiene sus mañas. Son la gente de los negocios, de la empresa, que no quiere que llegue gente de izquierda y que diga, oye, ¿por qué te voy a entregar mi petróleo? Oye, yo creo una cosa. ¿Por qué te voy a entregar mi riqueza nacional? ¿Cómo es posible que me vas a pagar 500 pesos por cada hectárea que extraes oro, plata, cobre, quizás hasta uranio? En México eso está pasando. Están pagando 500 pesos por los canadienses o los gringos por llevarse oro, plata, cobre. Sí, claro, a toneladas. Sí, claro, claro, claro, claro. Claro, sospechamos, no nos consta, pero nos preguntamos cómo es posible que se permite ese tipo de tratos. ¿No será que por ahí alguien está llevando mochada? Bueno, es que resulta que también escuchamos ahora con la ronda 2.1, con la entrega de grandes terrenos para que se explore y se extraiga el petróleo. Y la verdad es que lo va a hacer British Petroleum, lo va a hacer compañías españolas, inglesas, que ustedes creen que son así como angelitos de la caridad. Y entonces, si no son angelitos de la caridad, se llevan un barril de petróleo, 100 barriles de petróleo, 1,000,000 de barriles de petróleo, no sabrás jamás. No hay forma de tener una manera de poder tener constancia de eso, porque sabemos que es enorme corrupción. Me meto el reloj. Si quieres. Sí. No, yo diría que se fuera de largo. Ah, va, pues va, sí, nos seguimos. Nos vamos fíjate que no va a haber corto, nos seguimos. Fíjate que cuando hablas del porque está chida la plática, claro, sí. Está muy interesante. La neta que te lo digo, Sergio, está puta, güey, no me imaginaba esto. O sea, neta que está bueno, muy interesante, güey. No, te lo juro, güey. Neta, a mí se me hace chingón lo que estás diciendo, güey. Sale del contexto de lo que es cuento y aparte, pero sí. No, es que está en el contexto de cuento y aparte. Es que la formación de todo escritor y todo intelectual, y ese es el punto del gobierno, desde con Salinas de Gortari. ¿Cómo le hacemos para controlar el mensaje, los comentarios, las obras, los contenidos? Tebeco. Ya dijera un famoso expresidente, no te voy a pagar para que me golpees. Sí, claro. Entonces te voy a dar tu beca, pero escribe esa poesía. No, mira, no me tires hombre, netas, ¿eh? Al pueblo. Hey. No, ni siquiera al pueblo. Escribe en abstracto. Hable del amor. No, ojalá fuera el amor. Neruda le hablaba al amor. Bueno, pero también le tiraba. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, sí, sí, y mi voz Neruda, no te alcanza. Digo, por algo salió de Chile. Era de izquierda. Exactamente. Era de izquierda. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que finalmente se ha pensado seriamente en cómo controlar. Y entonces se nos dice que, bueno, pues para qué rayos para qué rayos vamos a tener una serie de escritores, escritoras que van a estar denunciando situaciones incómodas en el país, que le pegan durísimo. Ya vas a empezar a chuparse. Pues sí. Es que siempre hacemos eso, Sergio. Ya vas a empezar. Patrocinado por Consuino. ¿De dónde? Jacob, ¿de dónde lo sacas, cabrón? ¿Del Facebook? Así se llama el bar, cabrón. ¿Qué? Pues estaría bueno ponerle un bar así. Y vas a meter problemas legales con el derecho de autor. No, le ponemos Face E y Z. Ándale. Pues también. Ándale. Y lo pintes de azul. Oye, ¿qué te hace? Y le pones una F invertida. Ándale. O una P de peda. Bueno, señores, pues estamos aquí entrevistando a nuestro amigo, el escritor Sergio. Continúa, amigo. Entonces, lo que pasa es que se crean figuras para poder controlar la opinión pública. Son becas, son premios. Y entonces, ¿sabes qué? Lo que tenemos es que teníamos una gran tradición literaria en México. Pues, aunque pudieran tener algún sesgo, por ejemplo, Octavio Paz... Tenía cercanía con Carlos Salinas de Gortari. Claro. Claro, no vamos a negarlo. Pero había una postura crítica, por ejemplo, frente al PRI. Y el PRI de entonces... La dictadura perfecta. El PRI de entonces era, pues, realmente un poco más patriota. Porque realmente decía, no, pero es que, espérate, o sea, el petróleo es de México. Sí, se lo están jodiendo ellos, pero es de México. Ahora lo que está haciendo Peña Nieto es, éntrenle duro y llévenselo. Oye, espérate, o sea... ¿Cómo? ¿Cuáles son las condiciones para poder negociar frente a Estados Unidos cierta soberanía? O sea, ese fue un balazo hasta en el pie para el PRI. Me quedo. Y creo que por ese motivo tenemos a un AMLO que ahorita ya, por ejemplo, aquí en Jalisco, se empiezan a unirse priistas con López Obrador, porque dicen, es que lo que está pasando ya es demasiado. Esto nos pone en riesgo a todo el mundo. Respecto a lo que has dicho, quiero abonar tres cosas respecto a lo que has dicho. La última que mencionas, que se le están abonando, yo me voy por otro lado, Sergio. Yo sí quiero una cosa. Cuando un barco se está hundiendo, y este barco es tricolor, cuando un barco se está hundiendo, los primeros en correr son las ratas. Eso es un hecho. No creo... Sí, mira, no puedes chapulinear. En la política no se puede chapulinear. Claro que sí. Se chapulinea mucho, pero no se debería. No es la buena política. Yo creo que sí. Bella política. Yo creo que sí, porque estás viviendo en México condiciones excepcionales. Peña Nieto... Por ejemplo, el PRI, ustedes saben que está dentro de la sociedad comunista. Sí. Pero dices, a ver, ¿pero cómo? Después de que salió del poder la Acción Nacional y que le enseñó al PRI, porque le enseñó, que se puede llegar a límites sospechados, la siguiente generación de priistas, que son los que presumió Peña Nieto, ya sabe, los Duarte, los señores del norte, etcétera, que todos ya están cayendo en el bote, por cierto. De repente se hicieron ultraderecha. Y ahí nos dimos cuenta, ahí comprendimos, que ya el PRI que tenemos en este momento en la cúpula es completamente derechas. Es lo mismo que el PAN. PAN y PRI son exactamente lo mismo. Y panistas habrá que en algún momento se den cuenta que su partido ya no tiene nada que ver con el ideal del libre mercado. Que, por cierto, no existe libre mercado. Es una farsa. ¿Cuando te refieres al mercado, te refieres al tratado? Me refiero a todo. El sistema capitalista no es libre mercado. A ver, tú tienes un planeta con recursos limitados. Tienes el agua limitada. Tienes los cascos glaciares limitados. Se están deshielando. ¿Y qué hacen los capitalistas? Ah, mira, allá en el norte y en el sur, en los polos, existe pues un montón de petróleo. Y entonces, como existe un montón de petróleo, pues vamos a tener que tomar en cuenta de que ese petróleo puede servir, pues, obviamente, para el beneficio del capitalismo. Oye, pero te vas a llamar de por medio al planeta. Pues no importa que se vaya de por medio el planeta. Lo que importa para los capitalistas es seguir haciendo billetes. Yo platicaba con un empresario de muchos, muchos billetes. Muchos billetes. Y en Europa. Y me decía, mira, Sergio. Sí, porque yo le empecé con mi rollo rojo. Oye, pero las clases trabajadoras, la gente, la sociedad. A ver, espérate. Sí, es cierto. Lo que está pasando es que estamos llevando al planeta al desastre, al colapso. Pero en lo que llega ese momento, alguien la tiene que pasar bien. Y yo la voy a pasar bien. Perdón, con esas gónadas, ya saben la imagen que estoy haciendo con mis manos, ajá, con esas gónadas, H termina en S, me dice, pues sí, se va a ir al payaso, pero pues, jodidos ustedes, yo me la voy a pasar a toda madre. Y si nos lleva mañana el colapso planetario, yo me la pasé a toda madre. Sí. O sea, imagínense de lo que estamos hablando, eso es el capitalismo. Sí. Entonces, no hay capitalismo como nos lo quieren pintar. Y las personas que están adeptas al Acción Nacional, Partido Acción Nacional, y creen que la vida del capitalismo, el esfuerzo personal, la riqueza hecha con esfuerzo, es pura farsa, es mentira. A ver, un segundito nada más, Sergio, para entrar a la ronda de saludos. ¿Tienes ahí, Jacobo? No. Bueno, de este lado de acá sí, hay 23. Ándale. Fanny Lu, un abrazo. ¿Cómo no? Un saludo para Fanny Lu. Sí, cómo no. Todavía tenemos su libro aquí. Dice, qué bien, ya estoy súper lista, como cada miércoles. Ánimo y mucha suerte. Muchas gracias, Fanny, un abrazo. Aquí sigue tu libro. A ver qué día se le hinchan las pelotas al Jacobo de entregártelo. Es por ti, Jacobo. Exacto. Saludos también a María Elisa Rodríguez. Saludos a Joselito. A Luis Román, ¿lo ubicas a Luis Román? Creo que sí. Luis Román, también saludos. Fanilo ya la mencionamos. Alberto Estrada. Saludos. No, el Albert. Ok, Maggie de Argenis, es mi vieja. Saludos. Saludos a Maggie. Esmeralda, ¿lo ubicas? ¿Cómo no? Toda saludos. Solo, otra lectora, muy buena lectora. José Luis, psicólogo. Sí, también. Okay, buen amigo, y ese incluso es una compartí un comentario. Saludos. Joana Alejandra, sí. Lía Cárdenas. ¡Juanjo! Te mandamos saludos a Juanjo. Saludos a Juanjo. Kevin Chávez, ¿lo ubicas a Kevin? Como no, también. Con nosotros, buen amigo nuestro, el buen Kevin, saludos. Saludos a Kevin. A Mar Castro, a José Torres, a Miriam Macías, Leti Rodríguez. Claro, también a Miriam. Leti también. Saludos. Pilar. También. Brenda González. Sí, también, como no. Janet Martínez. Son mis redes sociales. Sí. Bueno, de nuestras redes sociales, porque estamos ahí, somos compas, ¿verdad? Angélica. También. Eugenia Sandoval, creo que sí, también es maestra, María, profesora de varias prepas. También. Rosa Margarita y Ángeles Rodríguez. Todos Rosa Margarita es escritora, por cierto, para que un día la invites para acá. Mira, también. Hay varios escritores ahí, ¿verdad? También el Arbe, y hay varios que son escritores. Acá una invitación. Sí. Y Ángeles. Que se contacten, pues, Rodríguez, para que los inviten, ¿verdad? Sus amigas y amigos escritores. Te agradecemos mucho. Saludos. Tuvimos 23 saludos. Saludos. Wow. Ahí por ahí también alguien nos dijo, muy interesante el programa. Ni hablen de. Dice, muy interesante el programa. Pone. Pedro Rodríguez. Muy interesante el programa. Ah, Pedro Francisco Rodríguez. Sí, dice, el Bola Azul. Y hablen del libro. Está más interesante esto. Es un despertar ciudadano. Lo que pasa es que efectivamente la literatura en serio. Uh-huh. A ver, por ejemplo, léanse el. Me voy a ir a 5000 años. El poema de Gilgamesh. Mm. Si te lees el Gilgamesh, se están denunciando, entre otras cosas, las atrocidades que comete Gilgamesh. Será el prohombre de la ciudad de Ur. Uh-huh. Muy chido y todo ese rollo. Pero se está manchando, se está pasando de listo, ¿eh? Y en el poema, que es antiquísimo, se denuncia eso y deciden los dioses enviar a Enkidu. Se hace super compas y este cuate como que se medio aliviana. Y curioso que es todo un tema el asunto de Enkidu. Porque este personaje se le humaniza vía el amor, pero me va a llevar a otro tema que es un libro que me aventé 600 páginas. La condensé en 400 en una novela que se llama Si por tu jardín la brisa. Pero la literatura siempre se ha ocupado realmente de denunciar las broncas, los conflictos, las situaciones que hay en las sociedades. Y de hecho el conflicto, el antagonismo es lo que le da acción. Tenía la razón los dialécticos, tenía la razón Hegel, Engels, tenía la razón, bueno, también Hegel, tenía razón también Marx. Tiene que haber ese conflicto, esa dialéctica. En esa dialéctica se están planteando continuamente el movimiento de la vida, pero también el movimiento de la literatura. Si no hay un antagonismo dentro de los libros, pues como que no te resulta tan atractivo. El problema es que en los últimos, ¿qué te gusta? 20, 30 años, se ha ido exacerbando el tema de los libros fritanga, en los que los conflictos pasan, pero entre personajes que están como muy distanciados de la realidad, que en cierta forma encierran, pero lo ponen en blanco y negro, cuando realmente nos damos cuenta que si tú te puedes ver a Peña Nieto es un ser humano, ¿eh? Por citar uno, hay uno, uh-huh. Noche Frenética y Chiricles con Sol y Vísceras de un escritorillo por ahí, Jacobo Patricio, uh-huh. Monraz. Un escritorcillo. Sí, pues es pura. En ciernes todavía, de todos modos. No, plástica, bronca. Sí, María, ¿no? ¿Has leído ese tipo? De vez en cuando. ¿Y qué ibas a comentar? Lo tengo bien leído. No tanto. Ah, te creas, Jacobo. También es bueno para escribir. A ver, yo te decía que yo tenía tres puntos con lo que habías dicho. Bueno, uno ya se me fue, pero el segundo... Bueno, el tema de la cuestión social... Como Mariano, dice Joselito que te pegues el micro. ¿Eh? Dice Joselito que te pegues el micro. El más acertadamente que no hables en otra dirección. Perdón, continúa. Sí. Ah, okay. El conflicto social, cómo llega a la obra y que realmente hace realmente interesante un trabajo. Porque tú estás leyendo, ajá, algo que pasó en un tiempo definido, en un espacio definido. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos autores que se pueden hablar sobre Inglaterra, dicen, carajo, mejor me voy a poner yo a leer a escritores ingleses. ¿Para qué leo a un escritor mexicano, uh-huh, que radica en Guadalajara, que se pone supuestamente a escribir sobre cómo viven en Inglaterra? Ah, mira, le dio al clavo de lo que a mí me caga la madre de Cortázar. Bueno, pero no, Cortázar vivió de aquel lado. Así que no. Soba, pero espérame, caga Cortázar, la madre. En el caso de Cortázar, que recordemos que incluso él también ya fue, en cierta forma, un exiliado político. Y que él es un hombre que vivió en Francia y conoció perfectamente París. Sí. Era su vida cotidiana. Pero aparte de eso, era uno de los enemigos del capitalismo. Pero no te parece... No puede vivir en Argentina fácilmente porque eran los tiempos de la desaparición. ¿No te parece cuando lees a Cortázar? Amo a Cortázar, cabrón. O sea, soy un fanático de Cortázar. Yo quiero decirte algo acerca de Cortázar, que siempre le he dicho y que de repente me... La gente, los fanáticos, porque tiene muchísimos de Cortázar, sí, claro. Me atacan con eso. Ojo, a mí Cortázar me gusta lo que escribe. Me gusta muchísimo lo que escribe. Me parece un tipo que fue demasiado arrogante en su escritura. Hay algo que yo detectaba ahí, mucha arrogancia, quizás por ser argentino. Me parece a mí también que a mí, esa es mi percepción, ¿eh? Igual me puedo equivocar, igual me estoy equivocando. Me parece un tipo que es un argentino que se siente francés. Tú me dices, bueno, fue un exiliado. Pues también García Márquez, y ese lo tengo súper bien leído, ¿eh? García Márquez es un exiliado de Colombia y él nunca, pero de veras nunca, dejó de hablar de los ambientes colombianos, ni escribieron en España, ni escribieron en Francia, ni escribiendo en México. Pero en el caso de Julio Cortázar sí habló de Argentina. Ah, no, sí. Mucho sí. Habló. Es más, pero yo lo que he leído de él. Su novela emblemática, la primera parte transcurre en Europa. Rayuela. Y la segunda parte transcurre en Buenos Aires. Y las descripciones que hace de Buenos Aires son maravillosas. Digo, ahora, yo a creo mí que, no me parece, pero tampoco no, sí, digo que sea un mal escritor. O sea, no, es que no me gusta. A mí no me dice nada. Ya, pero bueno, ¿ya leíste El Perseguidor? No, de Cortázar no. No, tienes que... Hay un cuento que me encanta, Casa Tomada, güey, ese güey. Lo de su entonación, porque él hablaba un poco así, era porque tenía un problema. Porque tenía el mal. Sí. Pero aparte de eso, hablaba perfectamente varios idiomas, entre ellos el francés. Sí, de hecho, hablaba el inglés en Francia, güey. Y aparte de eso, él estuvo recorriendo América Latina. Oye, ¿la tumba de García Márquez dónde está? ¿En Colombia o en México? No, quedó, bueno, quedó una parte en México y otra parte en Colombia. ¿Dividieron al güey o qué? Sí, siempre, las cenizas. No, claro. Mames, que... Pero también, por ejemplo, Gabriel García Márquez, mucho de su libro lo escribió en Europa, ¿no? Ahora, él siempre fue como muy local. Sí, siempre, donde escribía, escribía de Aracataúna, escribía de... Es un cosmopolita que puede hablarte desde París, Francia, pero también te puede hablar desde Buenos Aires y en los barrios. Y no es el único caso, tienes un caso también que podías pensar lo mismo de Jorge Luis Borges... Pero te vas a encontrar en Jorge Luis Borges, un hombre que se sabe meter incluso en la pampa. Uh-huh. Y le puede dar voz a los hombres de... ¿Cómo les llaman estos? Tienen su nombre... A los gauchos. Los gauchos. Pero también puede ser un exquisito de extraordinario y te puede hablar como un gran cosmopolita europeo. Entonces, yo creo que no te has dado... la suficiente oportunidad para leer a Julio Cortázar y leerlo con verdadera... Con detalle, sin esperar encontrar algo para criticarlo. Sí, El ¿no? Perseguidor lo tenemos en la edición cartonera. Transcurrió en París o transcurrió en Francia, entonces hay que tomar en cuenta eso. Y muchos entornos fueron muy europeos. Entonces no se le puede decir, oye, es que incluso él mismo, su condición... Sí, bueno, por ejemplo, también te remontas a Neruda, ya por no mencionar a Márquez, te remontas a Neruda, pues mucho de su vida la vivió en Italia... Y él seguía hablando de Chile. Sí, claro. Lo que pasa es que, mira, en el caso, te pongo otro caso. Carlos Fuentes no nace en México, pero es hijo de embajadores mexicanos, que si mal no recuerdo nace en Panamá, algo así. Uh-huh. Y estuvo siempre recorriendo diversas regiones del mundo, pero él siempre vivirá enamorado de México. Y entonces cuando lo lees a una persona que conoce perfectamente México. Sí, que te habla incluso de Guanajuato, claro, perfectamente. Claro. Bueno, estamos ya a punto de terminar el programa. Nada más, bueno, reflexionar, tienes 40 y ¿cuántos libros? No, 14. 14 libros, perdón. Y vienen por ahí tres más, uno de teatro, vienen dos libros. Novelas, viene... Estamos, amigos, ante un erudito que hoy, como el eslogan de Jacobo... Ante dice, un autor no, prolífico. Habló más, un prolífico, habló más de políticas. Habló a un artista que, ¿cómo dices tú? ¿Cómo es tu eslogan, Jacobo? ¿Cómo es tu frase? Ah, sí, que cuento y aparte es el espacio para que los narradores hablen de sus inquietudes, excepto arte. Y hoy se habló mucho de eso, te agradezco muchísimo. Lo digo de corazón, Sergio, fue un programa en el que me sentí muy a gusto, en el que siento que estoy... me quedo con muchas ideas que tú estás... me quedo sobre todo con la idea que dices que sí, de repente sí es bueno hacer una retrospectiva para agarrar vuelo. Me quedo con eso, no lo había pensado así. Y de todo se aprende, tú lo sabes, ¿no? La literatura es revisiones. Yo te agradezco muchísimo. Del presente y del porvenir, ¿no? Sé que eres una persona que tienes conocimiento de causa porque lo dices con una entereza, con una seguridad de lo que estás hablando. Y cuando uno se equivoca, normalmente carece de esa seguridad. Tal vez se equivoca uno con la seguridad, pero por lo menos suele ser cometes menos hierros, ¿no? Okay. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo, Sergio. Espero que no sea la última vez que estés aquí con nosotros. Bueno, espero que nos des otro espacio y créeme lo que va a ser en lo breve, porque sí siento que ocupas unos dos programas más para hablarnos de todas las inquietudes que tienes que hablarnos, y lo digo bien. Agradezco muchísimo, fue un honor tenerte aquí. ¿Dónde pueden conseguir tus libros? Conmigo. Que me agreguen en Facebook o que me pidan los libros por Facebook, porque no se puede encontrar en librería alguna. Los libros deben ser para todos. Y un libro que está más arriba de los 100 pesos, bueno, que está arriba de los 80 pesos, es prohibitivo en un país como México. Muy bien. En México. Porque el mínimo está en 78 pesos, algo así, el mínimo. Y si das el libro, bueno, si ofrecen el libro en las librerías en arriba de 200 pesos, imagínate cuánta gente se quedaría sin comer. Lo que yo hago es que ya no llegan mis libros a librerías, sino que yo los ofrezco por vía internet. Se pueden enviar por correo o los veo en el centro y se los entrego. Perfecto. Hay que usar las redes sociales. Entonces entendemos que andan entre los que me agreguen como Sergio-Jesús Rodríguez, soy escritor. Los agregamos, yo publico mucho sobre temas políticos, sociales, artísticos, científicos. Pues oye, este último, el de que pones vampiros en Guadalajara, ¿a qué se refiere? Es vampiros en Guadalajara, ataca un vampiro en Guadalajara y empieza a corromper, más bien empieza a infectar, ¿a quiénes? A los más corruptos de esta nación. ¿Quiénes son los más corruptos de esta nación? Se me ocurren tres grupos, entre bueno, ellos dos políticos. Y resulta que está súper censurado este libro. Uh-huh. Está por ahí vetado en algunas partes, pero ya está en segunda edición y estoy preparando la precuela y la secuela. Y en esta novela realmente recupero vampiros que no tienen nada que ver con Crepúsculo, una nueva, porque ahí los vampiros brillan y echan chispitas, ¿no? Como si fueran madrinas, son bien guapos de pasarela. Es una mamada. Los vampiros, o el mito vampírico, es otra cosa. Y entonces hago innovaciones. Alguien que no escribe terror, alguien que no, uh-huh, no escribe literatura especializada, yo hago por lo menos dos, tres contribuciones al género, como dicen ellos, la especialidad. Uh-huh. Y pues imagínate que de repente se me hace una mamada decir que el pobre vampiro va cargando su catafalco y su tierrita, ¿no? Ok. Digo, piénselo, o sea, Drácula cargando su tierrita, ¿no? Y entonces le dice a Jonathan Harker, ¿sabes qué? Ven por mí, o sea, llévate... mándame un navío para poder transportar tierra y mi catafalco. O sea, realmente te das cuenta que es una invención muy interesante que hizo Bram Stoker, pero que ya no se corresponde y que además no es creíble. Como no es creíble ver los vampiritos esos de plástico que ponían las películas de Santo. En su momento fueron la onda. Bueno, yo hago otra reformulación del mito, quiero actualizarlo y pues mira, ya va para segunda edición, jamás ha dado librería y pues ahí le llevamos un buen avance del libro, Y sobre todo son vampiros, pues en México, visto desde México. A la mexicana. A la mexicana, pero sobre todo buscando un sentido, que le dé sentido realmente al mito vampírico. Y el mito vampírico tiene un sentido muy concreto. Hay parásitos que se justifican o se legitiman por el abuso de poder. Esa era la misma metáfora desde hace 1,000 años, 2,000 años, 5,000 años. O sea, un vampiro no es más que un parásito, un vividor del otro. Lo que pasa es que se les olvida, ¿no? Y ahora nos ponen ya como Edward, como, ah, es un vampiro bueno, cabrón, bien chido. O sea, ya rebasó al conde Pátula. El conde Pátula divertido. Comía verduras, ¿no? Cabrón. Comía verduras, ¿no? Este güey. Era vegetariano. Entonces, mucho de ese tipo de literatura tengo yo, pero sobre todo yo lo que escribo es más bien literatura formal o literatura, escribo poesía, pero más en un plano de la literatura formal que ha sido en Hispanoamérica. Este libro me di el chance para poder capitalizarme con otros proyectos que hay una novela de 700 páginas y yo me pago mucho los libros. Entonces imagínate pagar un libro que sea de 700 páginas. Está cañón, ¿verdad? Sí, los libros, a los amigos escritores, piensen en la autogestión porque la neta, léanse Jason Epstein, La Industria Editorial. Les van a venir ahí noticias bastante desoladoras. Pero se dan cuenta que sí, Antonio Ortuño ahorita tiene el espacio, pero ya les funcionó. El problema es que cuántos autores no hay detrás de que pueden ser mejores que Antonio Ortuño. Bueno, pero esos güeyes tienen un club, cabrón. O sea, y lo digo yo sin miedo. Él mismo ni siquiera rescata su club. Tiene su club y sus seguidores, güey. Mira, él no rescata su club. No lo rescata. Pero es un tema larguísimo para platicar. Lo que te puedo decir es esto. Amigos escritores, busquen la autogestión porque Antonio Ortuño no te va a hacer paro, güey. No, te va a hacer el paro. No. A ese compa está en lo suyo. Está en su pedestal, güey. Y ahorita le está diciendo todo el tiempo porque sabe que realmente su literatura es buena, Es buena. No, pero nadie dice que es malo. No es. Pero no tienen manos, o sea, no jalan. No es Reyes, no es Fuentes, no es García Márquez. ¿Qué te he dicho yo? Es buen escritor. No es Rulfo. Y como él va a ver más. Cuando me sacan nombres como Ortuño, ¿sí? cuando me sacan esos nombres, cuando me... Y lo digo, cabrón, se me fue el nombre. Caballeros, ¿les parece si dejamos pendiente el tema? No, déjame terminar esto. Para entrar en esos nombres, yo digo exactamente eso, güey, pero pues no es esto, ¿eh? No es Márquez, no es... Pero tiene talento. No, entonces, sí. Ahí por lo menos... Y muchos, ¿eh? Ahí muchos lo aceptaron. Muchos, pero muchos no tienen. Hay mucha gente que lo tiene, no tiene suerte. Te pongo un nombre nada más para que veas hasta qué punto puede caer el despilfarro de los recursos de México. Mira, no me gusta citarlos, ni a él, ni al que va a citar de la condición, ni a ningún otro, por una razón muy simple, es darles promoción. Pero un Dante Medina no tiene ninguna oportunidad realmente en el círculo internacional. Tú ves, por ejemplo, que gana premios este Jorge Esquinca. ¿Por qué no se pelean las grandes editoriales por publicarle a Jorge Esquinca? Porque no vale. Bueno, son grillas. Con esto cerramos el programa. Te agradecemos mucho, mi estimado Sergio. De veras que necesitamos otros dos programas. Tú muy entretenida la plática. Hay que programarlo, Jacobo. Sí, ya lo estoy programando. Y bueno, pues fuera de programa. Esto fue Cuento y Aparte. Estuvimos con nuestro amigo Sergio Jesús Rodríguez, escritor. Y les agradecemos mucho, amigos, que nos hayan escuchado, que nos hayan mandado saludos. ¿Y cómo dices tú, Jacobo? ¿A los que nos mandaron qué? A los que nos escucharon y no nos mandaron saludos, también les agradecemos. También les agradecemos mucho. Bueno, pues esto fue Cuento Aparte. Yo quiero cerrar. No quiero irme sin antes no decirles mi frase célebre que cita de la siguiente manera. Si por ahí juegan el Atlas y el América, que pierdan. Y si juegan las Chivas, que ganen, a menos que jueguen contra el Barça. Ya le cayó caca a la leche. Nos vemos, amigos. Hasta el próximo miércoles. Hasta la próxima noche. Y los dejamos con la inmortalizada frase de: si por ahí juegan las Chivas y el América, ¿qué? No, si por ahí juega el Atlas y el América, ¿qué? Pierdan. Y si por ahí juegan las Chivas, que ganen. Eso, chingada. Y también lo que ganen las Chivas, a menos que jueguen contra el Barça. ¿Cómo? Hasta la próxima noche. Hasta la próxima noche. Esto es Cuento y Aparte, amigos. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Son molts anys plens de fons.